cantaba la golondrina que de aquí se va. O si en el cielo se hallara extraviada buscando abrigo y no lo encontrará. Ave querida, amada peregrina, mi corazón al tuyo estrecharé, oiré tu canto, oh tierna golondrina.